Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, tu radio educativa en Internet. Buenas tardes a todo el mundo aquí en Radio Web en puentesalmundo.net. Hoy, 20 de julio del 2009, a las 19 horas, desde Cunit, Tarragona, España, tenemos a un lado del Skype en Barcelona a Dolors Reig. Hola, Dolors. Buenas tardes. Y al otro lado a Pablo Bongiovanni, desde Santa Fe, Argentina. Hola, Pablo. Hola a todos. Bueno, si queréis empiezo un poco yo, como responsable del curso de redes sociales de Espiral, del que surge esta iniciativa, un acto de clausura extraoficial del curso de redes sociales que hemos hecho con Espiral. Y un poco la idea, bueno, no me he presentado, yo soy Dolors, supongo que algunos de vosotros me conocéis por el tema del blog, del caparazón, y ya os digo, hablamos frecuentemente de educación, hoy mismo publicaba el último artículo sobre educación, en concreto después lo comentaremos un poco, sí, porque creo que es bastante interesante para el tema de hoy. Y Pablo, que es un docente activo en las redes sociales en Internet, y que el motivo exacto de esta conexión o de esta intervención sería que nos explicara algo que para mí es un poco una intriga o que no conozco a fondo, y sería la formación en el entorno de Facebook. Hablaremos de la formación en general en el entorno de las redes sociales, pero a mí me intriga especialmente o me resulta sorprendente el hecho de que Facebook, una herramienta que yo considero un poco... No es mi herramienta de elección habitualmente, pueda servir y esté sirviendo efectivamente como entorno de educación, de formación. O sea que, Pablo, tú mismo te terminas de presentar y nos cuentas un poco tu experiencia. Para los que no nos conocemos, vivo en Santa Fe, Argentina, soy profesor en Ciencias de la Educación. Después de eso me especialicé en Tecnología y de ahí que comencé, digamos, a trabajar... más o menos a partir del 2000, ya digamos de lleno en proyectos de tecnología, de educación y vinculados a Internet, obviamente. La experiencia que tuvimos ahora recientemente con las redes sociales y en particular lo que decía Dolors de Facebook, y por lo cual nos pusimos un poco en contacto y organizamos esto que decía Dolors, un cierre extraoficial del curso. Bueno, para nosotros acá en Argentina también es una actividad, fue una invitación abierta a los alumnos de un curso que dimos en el portal edu.ar que se llama Las redes sociales como entornos para la enseñanza y aprendizaje. Es un curso destinado a docentes de todos los niveles del sistema educativo. El 99% de los docentes son de Argentina, por ahí hay algún docente de algún otro país, pero el público es un 99% de Argentina. Entonces nuestra intención con el curso era comenzar a introducirnos en el mundo de las redes, y en ese camino, además de los módulos que tuvimos, los módulos teóricos, los foros, las actividades, la dinámica que hay generalmente en curso de e-learning, y particularmente los que lleva educar adelante, se dan en el entorno de una plataforma. Bueno, en este caso con el curso de redes sociales, para ser coherentes con lo que planteábamos, nos fuimos un poco de la plataforma, estuvimos, digamos, como la parte formal dentro de la plataforma, y todo lo que es práctica, nos fuimos a diferentes grupos a crear nuestras propias redes sociales, y puntualmente con respecto a Facebook hicimos una experiencia de crear un grupo que no fue un grupo cerrado para los alumnos, para los profes que estaban haciendo el curso en Educar, sino que fue un grupo abierto, porque la idea de participar en una red social, digamos, tenía necesariamente que ser algo social, algo público, y que podamos contactarnos con otras personas, que no seamos exclusivamente los que estamos mirando las redes sociales dentro de ese curso. Entonces hicimos un primer momento de análisis general, digamos, de lo que era la situación actual de la web en relación a las redes sociales, y después empezamos a interactuar concretamente a través del grupo. Nos fue muy bien porque había mucha gente que no lo que estaba diciendo era, digamos, ese momento, como ese segundo momento del curso, donde nos pusimos, digamos, a interactuar concretamente a través de Facebook, y decía que no fue muy bien o tenemos un saldo, digamos, muy positivo en primera instancia porque fue algo práctico y muy concreto, si se me permite el término, donde, digamos, los docentes o los colegas pudieron ver o pudieron hacer aquello que habíamos dicho, o aquello que habíamos estudiado, o aquello que habíamos leído que otros decían que se podía hacer en las redes. Entonces, crearse su propio grupo, su propio perfil en Facebook, ver qué cosas se podían hacer. Recomendamos un documento con especialmente, digamos, particularmente con las cuestiones de seguridad, de configuración del perfil, ¿no es cierto? Las cuestiones de que uno deja pública y las cuestiones que deja privada, el poder manejar diferentes grupos de amigos o de contactos. No fue muy bien con eso porque de alguna manera había con toda la explosión que tuvo Facebook del año pasado ahora, particularmente acá en Argentina, había, digamos, como demasiadas cosas dichas, demasiadas elucubraciones sobre lo que son las redes sociales, y poder experimentar, poder trabajar, poder interactuar, poder opinar y ver, digamos, de qué manera se dinamiza la conversación en una red, en una red social, y particularmente en Facebook con todas las herramientas que tiene y con la cantidad de gente que hay. Nos fue muy bien y eso lo ligamos rápidamente a un momento final del curso, que fue hacer o crear nuestras propias redes. En este caso trabajamos con una herramienta que es muy sencilla o a nosotros por lo menos nos resultó muy sencilla de utilizar, que es Ning. Con Ning nosotros teníamos una experiencia ya bastante importante para nosotros, que es la comunidad de Dublogger Argento, que la creamos o la iniciamos con Karina Crespo allá por finales del 2007, como un experimento también como una forma de reunirnos o de conversar con gente que esté trabajando en el tema de los blogs. Elegimos el término de Dublogger en ese momento, pero bueno, después se volcó más que nada una conversación entre colegas, y es lo que es ahora, digamos, es una conversación entre colegas sobre educación, y muchas veces no solamente o no exclusivamente sobre tecnología, digamos. Sí. Entonces, bueno, lo vinculamos mucho con eso. Hay un total de 60 redes aproximadamente, 60 redes de Ning que se crearon a partir del curso, que es un documentito que estamos armando ahora, terminando de pulir un poco, pero ya lo vamos a publicar también y dar a conocer. Muchas de las redes obviamente son cerradas, son por invitación, pero eso es una decisión de cada profesor, porque la creación del grupo como actividad final del curso iba de la mano de un proyecto o de haber delineado un proyecto de aplicación de esa red. Entonces, ahí Pilar pregunta, ¿para qué tantas redes? En realidad no tiene una razón, digamos, crear tantas, sino que cada red tiene su propia razón. Eso es lo que estoy diciendo. Cada creación o cada red que se crea no tiene la intención necesariamente de lo que tuvo, por ejemplo, el grupo en Facebook, o lo que tuvo el Dublogger Argento, o de lo que puede tener una red de tecnología mundial, digamos, no hubo una limitante o no hubo demasiadas limitaciones en cuanto a qué se podía crear. Lo cierto es que la mayoría eligió armar o crear una red bien local, y en el 90% de los casos responde a un proyecto institucional o se anexa al proyecto institucional. Algunas redes son redes exclusivamente para apoyo de lo presencial, como soporte web, digamos, de clases presenciales. En muchos casos hubo, digamos, como una línea muy fina entre lo que se hacía, por ejemplo, en un campus virtual y en una red de NIN, porque imaginen ustedes que para una escuela, no sé, una escuela oficial o una escuela que no tiene por ahí un equipo de gente, digamos, de técnicos que puedan montar una plataforma, ni tienen tampoco un presupuesto como para comprar una plataforma, o no tienen los recursos, digamos, necesarios como para montar un proyecto de ese tipo. Una red social de NIN, por ejemplo, le soluciona mucho de lo que se puede hacer, como cosas básicas, digamos, como entablar una conversación en un foro, tener un canal de chat, subir archivos, que haya grupos de alumnos, que los docentes puedan conversar con sus alumnos más allá del aula. Y bueno, sumado a eso, o junto a la par de toda esa experiencia, de esos diferentes momentos que fuimos teniendo en el curso, surgió, o podríamos decir, vivimos un momento muy particular en la Argentina con el tema de la gripe A, que empezó, digamos, un poco antes en el mundo, pero justo nos topamos, digamos, con el mayor pico de la pandemia acá en Argentina, en el medio del curso. Entonces eso también nos ayudó mucho a encontrar una utilidad práctica y inmediata y urgente de comunicarnos más allá de las paredes del aula. Entonces creo que, bueno, incluso hay por ahí una experiencia que salió por ejemplo en un canal local, en un noticiero, una experiencia de creación de una red de una colega que estaba haciendo justamente el curso de redes sociales y que había creado esa red, y además de haber creado otras para otros proyectos, pero había creado una red exclusivamente para comunicarse con sus alumnos o con un curso, con un grupo de docentes, a partir de la necesidad que tenían de continuar con actividades, más allá de que los chicos no estén yendo a la escuela. Entonces, bueno, toda esa situación nos ayudó mucho. Peculiar la experiencia en el sentido de lo de la gripe. Bueno, se está analizando mucho el efecto de este tema en el aprendizaje formal en general en Argentina, sobre todo. Exacto. O sea, creo que en ese sentido, bien, a ver, dentro de lo malo, exacto, estáis creando unas experiencias muy interesantes. Sí, ahí, a propósito de eso que decía Dolores, nosotros trabajamos, si bien no lo habíamos planificado, digamos, muy intensivamente, y no era un tema que lo trabajemos en profundidad en el curso, pero sí un tema que se nos instaló, que es el tema de la educación expandida, de la educación informal, el tema del e-learning como no como el aprendizaje por medios electrónicos, sino como un aprendizaje, digamos, extendido, expandido más allá, como decía hoy, de las paredes del aula. Ese es un tema, digamos, de fondo, de base, que charlando o conversando, digamos, precisamente a través de las redes, o a través del correo con colegas que están haciendo el curso, es como el tema de base o el tema de fondo, digamos. En definitiva, para muchos, las redes pueden terminar siendo una herramienta más, más poderosa y más amena y más amigable, pero si no hay por ahí un cambio de base sobre lo que queremos hacer y para qué lo hacemos, creo que particularmente en educación hay un camino, digamos, muy distinto entre crear una red, digamos, para seguir haciendo más o menos lo mismo que hacíamos presencialmente, y crear una red para cambiar y para, o que nos sirva para pensar en nuevos modelos. Donde sí les fue muy bien y donde está yendo muy bien es aquellos que dentro de las actividades presenciales ya tenían un modelo un poco más abierto de trabajo, un poco más flexible de trabajo. Entonces las redes sí, definitivamente, digamos, potencian. Bueno, ahí hay varias preguntas que yo no las estuve mirando, así sí. Que Dolores, si querés tomar la palabra. Sí, a ver, os explico un poco la experiencia de Espiral, porque creo que también, ya te digo, me estoy dando cuenta de que hay bastante gente del grupo de Facebook que no la conoce. A ver, un poco la experiencia es la misma, digamos que en formato más reducido en cuanto a tiempo, creo, ha sido un curso de unos 12-15 días, con lo cual el alcance es distinto, pero un poco era una introducción a las redes sociales en educación. Hemos trabajado en Twitter, hemos trabajado en Facebook, hemos presentado Twitter, hemos presentado Facebook, tampoco hemos llegado a trabajar intensamente en estas redes. Y bueno, Twitter, como creo que merece un lugar cuando hablemos de redes sociales en educación. De hecho, está entre las 100 primeras herramientas de redes sociales en educación, porque creo que la primera, de hecho, en algunos listados internacionales, con lo cual es importante. Lo que pasa es que Twitter también me gustaría dejar claro que es una herramienta que requiere un uso distinto, intensivo, diría que más serio, digamos, que estás en Twitter no tanto por las relaciones sociales, o Facebook es una red con unos usos mucho más amplios, más informales ya en sí, y Twitter no, o Twitter con el uso que le podemos dar en educación no. Entonces por eso lo introducimos, porque creo que es importante. Y al final, bueno, además de hablar de aprendizaje informal, que creo que es la base de todo este proceso de Open Social Learning o de aprendizaje abierto social, pues introducimos NINC también como plataforma de práctica de puesta en marcha de una red. En este sentido, una de las preguntas que me ha parecido bastante interesante, de que estaban apareciendo cuando hablabas, Pablo, era el tema de la dispersión, en el que estoy totalmente de acuerdo. O sea, estamos creando redes y redes y redes, y la gente en el fondo no tiene tiempo de escribir en tantas redes. Entonces alguien proponía en el chat, y estoy totalmente de acuerdo en el tema, incorporar el tema de los blogs personales en todas las redes sociales. O sea, hagamos lo que hagamos, que el espacio de la persona que participa sea el propio, y que vía feed se traslade esa participación a las redes. Totalmente de acuerdo. Bien. Pero que el espacio te lo digo porque es una situación que está bastante desbordada, vamos, muchas redes. De hecho, preguntaban incluso como ejemplos de redes abiertas en NINC, o sea que no abiertas, eso lo contesto también en el chat, abiertas son todas las redes en NINC. Un administrador aprueba la pertenencia o no, pero habitualmente se hacen para ser abiertas, con lo cual todas las que encontréis relativas a educación, que veáis pobladas y veáis con actividad, son redes abiertas. Creo que también estaría bien, y ahora te cedo la palabra en cuanto al tema de los blogs y a este tema también, estaría bien introducir el tema de comunidad de práctica. O sea, cuando hablamos de que es lo que estamos haciendo es que los profesionales compartan sus experiencias, tengan un ámbito de apoyo mutuo, tengan un ámbito en el que consultar temas de ejecución de la práctica diaria, profesional, etcétera, estamos hablando de comunidades de práctica virtuales. En ese sentido, Facebook nos queda un poco fuera. O podría, creo que sí, que se puede, que la cuestión no es la herramienta, sino el uso que se le dé. Y como bien decían por aquí, pues creo que también se puede utilizar. De hecho, Facebook tiene usos incluso como entorno personal de aprendizaje, etcétera. Pero sí, es otra cosa. Me daría bastante miedo a nivel de spam. También coméntame cómo está ese tema. A nivel de... Bueno, voy por partes. La primera, el tema de los blogs. ¿Crees el tema de NINC? A mí me parece flojo en el tema de la incorporación del blog personal. En cursos masivos como el de conectivismo, el de siempre, sí. Digamos, o en otro tipo de experiencias, creo que uno de los valores añadidos es el hecho de que el participante pueda hacerlo desde su propio blog personal. Bien. No, que una de las ventajas de los cursos masivos, de los MOOC, cursos masivos online, estos de Downs y Siemens, es aportan un elemento que creo bastante importante para solucionar el tema que comentaba por aquí José, creo, de la dispersión, o sea, de la dispersión de redes, ya no sabemos dónde escribir y dónde no escribir, etcétera. Uh-huh. Entonces, el tema de la incorporación del blog personal a todo este, a todas estas prácticas. Conecta a Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, tu radio educativa en Internet.